puerta del Palacio Municipal para que el TURF vuelva a funcionar, sobre todo teniendo en cuenta que es trabajo para ellos. Armando, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Contanos un poquitito cómo están viviendo este problema de la pandemia de ustedes, los trabajadores del caballo. Sí, mira, estamos pasando por una problemática bastante complicada. Si esto se sigue extendiendo, tenemos tendencia medio a desaparecer, porque los patrones empiezan a vender sus caballos, a largarlos al campo, y ¿viste? El sustento nuestro viene todo por ahí. Y veníamos a pedirle acá al señor intendente a ver si por ahí podía activar el tema de las carreras antes de lo que está previsto a nivel nacional, que sería agosto, ¿viste? Si como acá se encuentra en una fase 5 y varias localidades de alrededor están igual que nosotros, tranquilamente se podría hacer, teniendo en cuenta que no es un deporte de contacto y con todo el hipódromo tiene presentado un protocolo de seguridad bien hecho, muy cuidado, ¿viste? Que no tendríamos problemas, creo, en hacerla sin público, ¿no es cierto? Por dos personas por caballo, como que se sabe que es el cuidador, un peón, el jockey va a esperar ahí en el hipódromo también, ¿no es cierto? Pero alguien se la tiene que jugar por nosotros. Armando, ¿ustedes están buscando que el intendente autorice las carreras antes de agosto o que ustedes pueden empezar a ir al hipódromo a trabajar con los caballos? No, las dos cosas. Nosotros estamos haciendo algo ahora, pero mucho menos de lo que teníamos en un principio. Ya hace 4 meses, y reclamar el pago de premio. Nos están debiendo premio de enero. ¿Los debe provincia? A nosotros nos debe el hipódromo, pero al hipódromo provincia no le ha girado la plata, que en su momento estaba la plata y se usó para la emergencia sanitaria, y nosotros quedamos ahí rezagado. Bueno, la última carrera fue en marzo, medio de marzo, febrero acá, febrero, en Azul se hizo en marzo. ¿Qué cantidad de familias están dependiendo del hipódromo en nuestra ciudad? Somos 50 familias que en lo social no hemos tenido ningún tipo de ayuda. ¿Por qué no pueden ingresar a la AFP? Y viste, nosotros siempre no, con el trabajo nuestro, en medio que no, teniendo los patrones y que todo estuviera en movimiento, no precisábamos a veces porque no nos sustentábamos bien, pero ahora se nos empezó a complicar, ¿viste? ¿Cuándo pueden aguantar? ¿Cómo la idea es? Recién estaba Marcelo Bayo por acá, a ver si él puede hacer que puedan charlar con el intendente mismo, con algún funcionario. Sí, porque Marcelo tiene más llegada que ninguno de nosotros. Él es veterinario del hipódromo, también es una de las personas que está afectada también, porque si bien se quiere, ahora nadie gasta un centavo en revisar un caballo, no inviten a hacer ningún tipo de gasto a nivel veterinario. ¿Cuándo pueden aguantar los patrones de ustedes con los caballos hasta venderlos? Y yo calculo que si aguantan un mes más, y de ahí en más no te puedo decir, porque ya depende de ellos, ¿viste? Cómo estén, ¿viste? Porque ¿han dado protocolo ustedes? El hipódromo lo ha presentado. Sí. Sí. El intendente tiene un protocolo para que ustedes vuelvan a la actividad. El hipódromo presentó un protocolo sanitario para que en el momento que se sabe que van a hacer sin público la carrera, en el momento que vuelvan, ya tener todo eso preparado. Las actividades deportivas es imposible volver sin público, el fútbol, el automovilismo. Ustedes el hipódromo, las carreras de caballo, se las podrían jugar igual. Y sí, porque no es un deporte de contacto, no es el fútbol, no somos los... Yo digo, con el público, el tema de recaudación, ustedes están con las apuestas. Y se implementaría un juego online, ¿viste? Para que igual se pueda apostar, que es lo que se está haciendo ya en Buenos Aires para cuando larguen la carrera, que sería en agosto, ¿viste? Pero nosotros no sé si vamos a llegar hasta agosto, por el tema de que se nos complica, ¿viste? Y ya los patrones nos tienen avisado que si no vuelven en un mes, por ejemplo, ellos pueden llegar a desprenderse de los caballos y se nos termina la actividad a nosotros. O sea, Armando, no, por nada. Y Armando, uno de los cuidadores de caballos, bueno, se están manifestando, teniendo en cuenta, bueno, que no tienen ingresos. Sí. La mayoría, por lo que dijo, no lo dijo en sí, claro. Pero la mayoría hace trabajo informal, ¿no? Claro, por eso claro, no pudieron ingresar al ATP. Ahí radica el problema.